bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu per? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Es momento del ritual de lo virtual, queridísimas bestias paranoicas, rabiosas y piratísimas. Suelten todo lo que estén haciendo o apriétenlo muy bien. En susto se rompen degeneres. Eclecto, Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 320. ¿Qué hacéis allá? Mejor vente de frente al poniente. Iniciamos este bacanal sónico ecléctico con el menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien destapa la olla para que huelas ese primer tiempo en su jugo por cuenta de The Sisters of Mercy, banda que ha citado como influencias a Leonard Cohen, Motorhead, The Stooges, The Velvet Underground y Suicide, entre otras. El propio Cohen escribió e interpretó una canción titulada Sisters of Mercy en su álbum debut, Songs of Leonard Cohen, del cual la banda adoptó su nombre. Sus influencias abarcan además numerosos grupos de proto-punk y punk. Sisters of Mercy comparten estas influencias con otros grupos de la que fue denominada primera ola de la música gótica, rebanando desde su álbum Floodland de 1987 el corte que tenemos como primer tiempo, Lucretia, My Reflection. Acá por el ritual de lo virtual de Clectomiroland Paranoias para Piratones y Juguetes Rabioso, edición 320, que hacéis allá, mejor vente de frente al poniente, en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. We'll be right back. Localocos, donde la locura de la elocuente localidad tiene lugar, se complace en presentar el estreno galáctico de la agrupación más querida de la comarca de rituales nocturnos de fin de semana, ni más ni menos que los vecinos incómodos con su folk rock urbano propio e incómodo, desgenerado, o sea que sin género, quienes prenden el ambiente para todas las especies de fauna que vamos a escucharlo salvar la verbena cada domingo como ritual de lo real, presentan su tema más reciente, Feliz, que puedes encontrar en su cuenta de Bandcamp para que lo bajes y apoyes la escena local, acá por el ritual de lo virtual de Clectomero Lambranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 320, que a 6 allá mejor 20 de frente al poniente por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola gente, les habla David Toscano, baterista de Los Vecinos Incómodos, y quiero aprovechar para compartirles lo más reciente que hemos grabado, la canción de Feliz. Les mando un abrazo sacapedo. Saludos. Escuchen Eclectomero Lan Paranoia para Piratones, solo por Política y Rock and Roll Radio. De madrugada, donde el pecado ha quedado bien guardado. Así es, ojos que no ven, oídos bien tapados, corazones que no sienten. La sensación desesperada por sonreír y que todos vean mi cara. Feliz como una lombriz, un colibrí sobrevuela aquellas flores. Aquellas flores, aquellas flores, aquellas flores. La sensación desesperada por sonreír y que todos vean mi cara. Feliz como una lombriz, un colibrí sobrevuela aquellas flores. Un barco de papel en la fuente navega sin miedo. Es tarde, ya lo sé, son mis pasos que van tan ligero. La hora del café se me ha ido, de esperar de nuevo. Pediré a esa fuente un deseo. Deseo feliz. local. Locos vuelve a cabalgar con más locura de la elocuente localidad, que en este caso se viene copiosamente acompañada de los Rebeldes del Desierto, una banda de folkabilly originaria de Hermosillo, Sonora, iniciada en el 2012 con influencias que van desde Misfits, Social Distortion, Johnny Cash, pasando por los Stray Cats, hasta los Cadetes de Linares e inclusive Chalino Sánchez. Vuelven a montar sus instrumentos para cabalgar la vida nocturna de este pedazo de desierto con su más reciente producción titulada Folkabilly Deluxe, ya en todas las plataformas digitales e inclusive en formato CD y nostálgico cassette, que puedes obtener poniéndote en contacto con ellos a través de su página de Facebook, Los Rebeldes del Desierto, desde donde escucharemos el primer track titulado Mullet. Acá por el ritual de lo virtual de Clectomeroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 320, que hacéis allá mejor vente de frente al poniente en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. ¿Qué tal, amigos? Les saluda su compa Kevin Cherokee de Los Rebeldes del Desierto para presentarles ese tema de nuestra más reciente producción. Se llama Mullet y espero que lo disfruten con un buen trago acá por Clectomeroland y Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Salud, compas. Momento de rendir el tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes. Chiquitas, ¿quién tiembla junto conmigo en esta experiencia que es vivir por cuenta de la cachondísima banda Belerush con su tema The Itch o la comezón para rascarse y poder hacerse bien rico acá por el ritual de lo virtual de Clectomeroland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 320, que hacéis allá mejor vente de frente al poniente en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. I couldn't talk to you for a week. Out of disappointment and sadness, you let me down. And I yearn for you still, just miss you around. Los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Maryland para este arranque de la década de los 20 tenemos a lo más caliente y reciente del Columpio Asesino, quienes están por destapar su próximo álbum este próximo 21 de febrero para que ataques el este. ¿Qué? ¿Qué pasó? Entonces no se llama así. ¿Y cómo es, pues? Ah, ok. Me informan desde la redacción de Tomatitlán en los estudios Churrobusco que el álbum del Columpio Asesino se titula Ataque Celeste y, a continuación, sonará el sencillo más reciente, Sirenas de Mediodía, acá por el Ritual de lo Virtual de Eclecto Maryland Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso edición 320, que hacéis allá mejor 20 de frente al poniente en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, soy Cristina de Columpio Asesino y quiero saludar a todos los piratones que escucháis Eclecto Maryland en Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM y anunciaros que en unos meses vais a tener nuevas noticias de la banda. Un saludo enorme, cuídense y hasta pronto. Tiré tus putas llaves a un volcán. De nuevo nuevo aquí me encuentro, esperando bajo tu portal. En términos generales, los estilos van y vienen, pero los modismos duran para siempre. Y cuando cuatro tipos ponen sus guantes grasientos alrededor de los implementos correctos para hacer ruido, colocan su atención mortal en dicha expresión. Ya sabes, rock de garage de los años 60. Y controlan sus propios espasmos faciales grasientos al tiempo suficiente para tocar. Bueno, será mejor que escondas la porcelana fina. Es probable que estos muchachones de Phoenix hayan derribado más registros de momias, semillas y gorris que cualquiera, y como resultado logren un resplandor borroso, que es una consecuencia típica de ese tipo de consumo excesivo. Los médicos están de acuerdo y usan máscaras de esquí o pasamontañas en el escenario, lo que demuestra o sugiere que son hombres terriblemente feos, cuya única esperanza sea la fiesta de alberca de alguna groupie de garage, o que son un montón de extraños que buscan destruir al gran Satanás. De cualquier manera, ahora prepárate para escuchar a The Oh Knows, quienes regresarán triunfalmente este 2020 como los campeones que modestamente pretenden no ser. A continuación escucharás un saludo por parte de los muchachones de The Oh Knows y después su tema Kiss of the Hub, acá por el ritual de lo virtual de Clectomirlan, paranoias, parpilotones y juguete rabioso, edición 320. ¿Qué hacéis allá? Mejor vente de frente al poniente en política, rock and roll, radio 106.7 FM. Hey everybody, it's Drano from The Oh Knows. Be sure to check out our music on Clectomirlan at Politica y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Rock on. We'll be right back. buenas tardes, queridas cabras y deliciosos cabrones. En esta ocasión les presento a las Luz y Fuerza, una banda que se juntará en febrero de 2014 desde la bellísima Ciudad de México para el mundo, con Laura de Ita en voz y letras, Marina de Ita en los teclados y el acordeón y Oceana Castaneda en flauta y trombón. Ellas nos presentan una electrocumbia punk rockera placentera, fémina, feminista, deliciosa, acompañada de diversos caballeros. Fueron ganadoras del concurso de Radio Cuenca 2015 y finalistas del Festival Santa Cecilia en 2015. Y aquí las dejo en su presencia. Disfruten, disfruten, disfruten. Hola amigos de Rincón de Chipotle, yo soy Laura de Ita, vocalista de las Luz y Fuerza. Les mando muchos abrazos, un feliz 2020, y estamos felices de iniciar esta década promocionando la cumbia animal. Pronto ya estrenaremos el videoclip y pues estamos súper emocionados. Les mandamos muchos saludos. Bueno, yo soy hoy la voz que representa a los 6 integrantes. Les mando saludos aquí desde Coyoacán. Y pues nada, espero que todo vaya avanzando. Yo estoy muy feliz hoy porque hace 6 años libré un incendio y un poder superior, llámenle Dios, energía creativa, divina, universo, lo que quieran ustedes, me súper protegió y me levantó a tiempo para que no me pasara nada. Me quedé dormida con el calentador prendido, no lo hagan. Y ese accidente librado, bien librado, me llevó a hacer todo lo que quiero en la vida. Yo soy actriz y me daba pena decir, ay, pues quiero hacer ahora cumbias, ser cumbianchera, cabaretera, punk, y esos son puros prejuicios. Así es que ese accidente que libré me llevó a hacer Luz y Fuerza, y pues siempre está bueno hacer lo que uno quiera, no hay límites, intentar, probar, divertirse, comprometerse con la vida, y pues aquí va el mensajito, ¿verdad? Un abrazo para todos y pues escuchen Cumbia Animal, ya estamos en Spotify, por favor amigos, gracias. Y un agradecimiento para el Rincón de Chipotle. Muchas felicidades y gracias. Los gatos son muy serios, los perros callejeros me gustan por obscenos. Los muy domesticados ya son muy delicados. Los que están amaestrados perdieron ya su encanto. Los perros me conquistan, los gatos me intrigan. Las perras me dan miedo y más si andan en cielo. Los lobitos me siguen, los puercos son muy tercos. Pericos me persiguen, borregos ya no quiero. Los sapos que me besan me dejan sin aliento. Las ratas miserables conmigo corren riesgos. Los osos me cuidaban con todo y sus garras. Los búhos me velaban, mis sueños de esclava. Los toros me cuerneaban, venados me lloraban. Gusanos se arrastraban, zorros me molestaban. Los moscos me picaban si yo no me cuidaba. Y con los camaleones acabé yo en terapia. Se fuman, no paraban, por eso semana terrible para el rock progresivo tanto internacional como nacional, muere Neil Peart, baterista de la legendaria banda canadiense Rush, y días después Carlos Alvarado, tecladista de la banda Chuck Ball, entre otros tantos proyectos. Vegetariano y yogui, el músico Carlos Alvarado como músico y promotor cultural dentro de un género tan distinguido como lo es el rock progresivo, Alvarado formó parte de bandas prog y de rock ecléctico como Vía Láctea y Chuck Ball, además de ser fundador y miembro vitalicio del Tianguis Cultural del Chopo. Mixar López conversó con el legendario tecladista Carlos Alvarado acerca del bazar más grande de la Ciudad de México y de su trabajo como promotor artístico y cultural. Acá por el ritual de lo virtual de Clectomirolan Paranoias para Pirotones y Juguete Rabioso, edición 320. ¿Qué hacéis allá? Mejor vente de frente al poniente en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Carlos le contó cómo, en los términos de la directora Ángeles Mastreta y a instancias de Jorge y Toño Pantoja, se inició el Museo Universitario del Chopo el 4 de octubre de 1980. El primer tianguis de música programado solo para mes y medio, aunque permaneció en el museo por más de un año, y posteriormente los asistentes se organizaron y salieron a la calle, expandiendo los alcances del tianguis por fuera del museo. Luego, a la colonia San Rafael, a la Facultad de Arquitectura de la UNAM, al casco de Santo Tomás en el IPN, a la calle Oyamel detrás del Cine La Raza, hasta llegar a Sol y Luna en la colonia Buenavista. Actualmente recibiendo hasta 3.000 asistentes semanalmente, también el espacio se ha enriquecido con una galería para artes plásticas, siendo el padre de Carlos Alvarado director de la Academia de San Carlos y de la Escuela de Escultura, Pintura y Grabado de La Esmeralda, maestro de grabado y amante del arte, apoyando a los jóvenes artistas de las nuevas generaciones. El Chopo, un foro tanto nacional como internacional, donde lo mismo han tocado bandas como el mismísimo Chuck Moll de Carlos Alvarado, Café Tacuba, El Tri, como bandas latinoamericanas, y de Europa como Banco del Mutuo Scorso, Franco Falsini de Italia y los legendarios Magma de Francia. El Chopo también ha contado con proyectos editoriales importantes como las ya extintas revistas Aullido y Códice Rock. Sin duda, el núcleo o chiclo centro del Chopo es la cultura del trueque, que desde su fundación y hasta la fecha continúa intercambiando discos, cassettes, viniles, DVDs, etc., así como la instauración de Radio Chopo, que invita a grupos para que se presenten en el tianguis tocando, firmando autógrafos, dando clínicas para darse a conocer y vender sus discos. Carlos Alvarado formó varios proyectos musicales desde 1973, como Bomb Bomb, con Daniel Tochman, Jorge Alberto Arteaga y Felipe García. En 1975 formó Ingreso Libero, con Arturo Mesa en la guitarra, Juan Cruz, Juan Andrade y Alberto Herr. Con la banda Vía Láctea alcanzó el éxito internacional tanto en Europa como Norteamérica. En 1979 forma Chuck Moll con Jorge Reyes, logrando clásicos del rock progresivo mexicano como Mundo Feliz, Bienvenidos al Fin del Mundo y Salamandra. A continuación escucharemos el tema Bienvenidos al Fin del Mundo, acá por el ritual de lo virtual de Clectomirolan Paranoias para Pirotones y Juguete Rabioso, edición 320. Ya se hizo allá, mejor vente de frente al poniente en Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Está en manos de algunos locos que en su afán de odiar y destruir el botón rojo apretarán. Bienvenidos a we a continuación el cuento El Bache y el Abismo, de Alfonso López Corral, recientemente publicado en la revista en línea Pez Banana, editada por el maestro Iván Ballesteros, a quien saludamos ceremonial y sobriamente con un abrazo saca pedos de aquí para allá. Y acá le da voz Don Oliver Payán, alias Manuel Acuña, por El Ritual de lo Virtual, de Clectomero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 320, que hacéis allá mejor 20 de frente al poniente en Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. El hombre muerto al final del periférico fue famoso en algunas redes sociales cerca de una semana o dos, cuando subieron un video con él denunciando obras públicas municipales porque el bache de frente de su casa había sido rellenado, en lugar de asfalto, con tierra. No era el primer agujero en el pavimento rellenado con tierra. Tampoco fue la primera persona que denunció algo como eso. A estas alturas, nadie esperaba nada del gobierno en turno, aunque sin esfuerzos, seguían decepcionando a todos. El hombre, consciente de que las protestas y denuncias causaban el mismo efecto que el té de manzanilla al alivio de las pulmonías, no protestó iracundo, con un mensaje apenas articulado entre la denuncia, la lástima y el coraje, sino que sacó su hielera, en ese momento repleta de cerveza por lo que se alcanza a ver en el video. Una silla y una sombrilla playera que clavó justo en medio del bache y en bermudas se sentó como si estuviera a la orilla de la playa. Al verlo, su vecino se solidarizó a la causa. Si bien la esposa supo que se estaba solidarizando con la cruda que acababa de levantarse después de un viernes de borrachera obligada, nada más por ser viernes, se presume que fue esta persona la que grabó al hombre con el celular para compartirlo a todos los ciudadanos hartos de estar hartos. Sin darse cuenta, desde un par de sillas playeras en medio de la calle, con más polvo que asfalto, un movimiento acababa de nacer, uno que hoy todavía no se comprende. La vecina recién divorciada jaló la mecedora para completar la tercia infalible. Las esposas de los dos hombres, al darse cuenta de que la licuzada vecina había colocado su mecedora en medio de los dos, sacaron los taburetes y se unieron a la, a esas alturas, protesta silenciosa. Sus chamacos y algunos más, al ver a sus papás copando en la calle, hicieron un par de porterías con piedras y armaron las retas de fútbol playero. La calle estaba tomada, el tráfico se estranguló, pues era la única del rumbo con pavimento, ya que, según los usos y costumbres respecto al manejo de los presupuestos para obras municipales, si se libera un monto para pavimentar una colonia, pavimentan una, cuando mucho dos calles de alto flujo, y el resto, bueno, ya sabemos a dónde va a parar el resto. Pronto, alguno que no quiso rodear por terracería y no quemar más gasolina y contribuir al calentamiento global, se aventó a cruzar, esquivándolos por un pelito pero sin subirse a la banqueta. Y el resto de carros que se acumulaban lo siguieron en interminable, ruidosa y saltarina fila india. El hombre les protestó al principio, pero aún no había pisteado lo suficiente para adquirir superpoderes e interponer su cuerpo a la lámina y fibra de vidrio en movimiento. Todavía no olvidaba las inexorables leyes de Newton. En ese momento, el video ya había sido compartido y reproducido decenas de veces, más que por la sensación del bache, por la fiesta que armaron en un 2x3. Con eso basta, pensó, y jalando a su tribu con un siempre cortés, no son invisibles, pendejos, súbanse a la banqueta, se reubicó bajo la plaga gusanera de los tabachines de su casa. La fiesta siguió, porque esta no habita en la calle y en sus problemas, sino en el corazón del hombre y el resto de los vecinos, como si hubiera sido Navidad, pero en plena canícula. En videos que se fueron agregando, asumimos que por el vecino goyotero o algún otro columpio, se destaca cómo la cara del hombre se va tornando seria, sombría, como si supiera que la cerveza no tardaría en agotarse y nadie más pondría un solo peso para rellenar la hielera. Es en ese momento cuando descubrimos que las cumbias han perdido su poder. En la imagen final del último video, se observa al hombre al pie del bache, mirándolo fijamente, como pieza de museo. Esto a nadie le habría importado. Imágenes que se suben y se pierden en el tumulto de la red, en las prisas del algoritmo. Pero como dijimos al comienzo, al día siguiente, el hombre apareció muerto al final del periférico. El ruido, la queja, la indignación, la protesta desde la comodidad de los celulares no se hizo esperar. Claramente, evidentemente, indudablemente, alevosamente al hombre lo habían mandado silenciar definitivamente los poderosos de Navojoa, los amos del ayuntamiento, la siempre peligrosa mafia que nunca quiere que le calienten el terreno. Nunca en la historia reciente de las redes sociales en la ciudad se habían dado tantos me gusta, me indigna, me divierte, me encorazona, me entristece. Tantos comentarios señalando a los culpables y destacando las virtudes angelicales del hombre. Tantos compartidos, retrineados y agregados a las historias que la red por momentos se saturaba. Y como en Nochebuena y Año Nuevo, dejaba esperando y en suspenso a todos. En la orfandad de la incomunicación, algo iba a pasar. se sentía en el ambiente, se respiraba como se respira la sangre de la gallina antes del caldo. Al mediodía, la presidenta municipal salió a dar su comunicado de manual. Indignación, investigación, nadie por encima de la ley, últimas consecuencias, tope donde tope. Esta última metáfora justiciera lastimó de forma especial, pues Obras Públicas no se tomaba el trabajo de rellenar los baches, pero sí de multiplicar los topes hasta en calles sin pavimento o encharcadas. Hizo como que hizo un puchero. Apretó los ojos para ver si exprimió una lágrima. Reprimió un gesto y regresó a su quehacer. O sea, hacer nada. En investigación relámpago, y después de que le rechazaran la confesión de un burro claramente torturado, los policías presentaron al tercer día a un tirante de barrio. Un zombi del foco que habló de las deudas con la Coppel, atrasos en los abonos y que le habían embargado la mortálica en la que se movía para distribuir su merca. Eso sí, mi apá, mejor calidad que la de la competencia, con más ácido de batería que ni las LTH. La red se dividió, que si era, que no era, que nunca lo sabríamos, y los estados se volvieron a actualizar con los memes de siempre. La teoría de la conspiración había vuelto a ganar, o eso creíamos. La siguiente noche, la siguiente semana, no está claro con qué fin u objetivo, se empezaron a subir los videos donde se entrevistaban a las familias del hombre y a los vecinos que estuvieron en las fiestas. Los testimonios quizás nos ayuden a esclarecer su muerte o a entender aquello que lo condujo a sus horas finales. Cuando se fue para la mitad de la calle, hablaba la vecina divorciada, fue por pudor. Se puso a miar en el bache porque no quiso salpicarnos ni antojarnos. Pobrecito, se veía que necesitaba una mano porque murmuraba cosas que no alcanzaba a entender. Quise levantarme, pero me fulminaron con la mirada. Usted ya sabe quién. Pobrecito, no lo merecía. A pregunta directa de que si era lo que no merecía, la muerte, suponemos, responde retando a la cámara. La esposa, claro. Ella no lo merecía. Se levantó y me hacía señas para que me acercara. Habla el vecino goyotero. Desde hace rato que quería el expendio por un perico, pero yo me había gastado la lana la noche anterior y no tenía ni un peso. Faltaba una semana para la quincena. Y la verdad, como que ya se me habían quitado las ganas de pistear, no sé, bien loco. Se me hizo gacho dejarlo ahí en medio de la calle y cuando me acerqué me dio miedo. No es albur para los que dicen eso que estaba miando, porque estaba hablando raro, como si orara en lenguas. No le entendí, la verdad, pero sentí una rara energía y eso me terminó de convencer para que mejor irme a dormir. No sé, teníamos problemas desde hace tiempo, pero nada que no se pudiera arreglar, habla la esposa. Las envidiosas estaban al no te muevas porque te quito. Sí, es cierto que se paró y se fue para la calle, pero eso de que estaba hablando solo, no. Tampoco es cierto que le estaba hablando el de la moto. Mi viejo se cuida. En 15 días tenía pruebas de antidoping en el trabajo y estaba comiendo mucho ajo. Si viera qué peste. Pero cuando hay amor, tampoco le estaba hablando a ninguna gata, como andan diciendo. Me marcó a mí. A veces tenía esos detalles. De repente se ponía carendón. Yo dije, este ya quiere ablandar pa' ahorita que se vayan los vecinos, pero lo voy a hacer sufrir un ratito. Y le desvié la llamada, oiga. ¿Cómo me puede eso? ¿Cómo me puede? Aquí se interrumpe un momento y moquea un poco. Esas hubieran sido sus últimas palabras para mí. Ahora tendré que estar imaginando siempre su mensaje de amor. Era bien borracho y sonsacador, habla la esposa del goyotero. Tempranito le fue a hablar a mi esposo dizque para organizar una protesta para arreglar la calle, pero no es cierto, solo quería invitarlo a tomar, si lo conocía yo. Ya le había dicho a mi esposo que no se juntara con él, pero tampoco puede uno estar peleando con los vecinos, ¿verdad? Además, verá, esto no se va a saber mucho, ¿verdad? Hay una pausa y prosigue. Hace rato que me andaba molestando, pues oiga. Yo no quise decirle nunca a mi esposo porque ya sabe las tragedias, cómo son y uno prefiere evitarlas. Pero ahí nomás andaba de vecina para allá, vecina para acá. ¿Le ayudo? No ha llegado su marido. Ah, y si viera cómo insistía. Ese rato, antes de irse para la calle, me hacía psst, psst. Pero yo no quería voltear porque me daba miedo que mi marido se diera cuenta. Y no le hice caso. Y estoy segura que desde la calle seguía mandándome señales. Psst, psst, psst, psst. Sí sabré yo. Estaban bien pedos todos ya, habla el hijo mayor. El viejón se ondea bien gacho y había pisteado todo el día. Andaba bien flameado y luego le daba por ponerse profundo y hablar disque cosas importantes, de otra relevancia. Ojalá le hubiera dado por jotear, como a la mayoría de los viejones, pero no. Por eso todos los del barrio me pegaban un carrillón, porque decían que mi jefe estaba bien piratón. Es cierto que se fue para la calle, como andan diciendo, pero a nadie se le ocurrió que lo iban a atropellar. Ni que cancelara el tráfico en las noches. Le pasó una pafa rozándole y me dejé ir por él para meterlo. Ya ni la chinga le quise reclamar, pero se volteó y poniéndome el dedo en la boca me cayó. Guacha, Mira, me dijo, y casi suelto las curas, porque pa' qué me callas si no quería que oyera, sino que viera. ¿Qué? Le dije, porque tenía la cabeza casi metida en el pinche bache ese y no sabía qué mirar. Pensé que quería que me pusiera a rellenarlo otra vez, porque la tierra que él había echado ya la habían dispersado los carros. El bache, como si nada, pues, tiernito todavía. ¿Qué? Le volví a decir. Mira, me dijo, ¿no sientes nada? No sabía qué mirar, mucho menos qué sentir, oiga. Mira, no le saques. Eso no supe si me lo dijo a mí o a quién, porque enseguida dijo, y es neta. Si miras fijamente al abismo, el abismo te devuelve la mirada. Ya se hundió otra vez, pensé. ¿Cuál pinche abismo si no tiene ni 15 centímetros de hondo el bache? Y antes de ponerle la mano en el hombro para quitarlo porque se acercaba otro carro enfierrado, agarró paso recio rumbo para el periférico. ¿Quieres que le abra el de la moto o que yo vaya? Le pregunté para que esperara aquí el tirante, ya que luego lo ven solo a uno y lo quieren bajar. Pero no me escuchó ni hice que se devolviera. Alfonso López Corral, Navojoa 1979. Autor de los volúmenes del cuento La noche estaba afuera, Mosquito del talón y 100 caballos en la mar. Reseña a la serie original de Netflix, Living With Yourself, Aprende a Amar el Karma, por Mixer López. Taita, Yahé o Ayahuasca es una planta ritual de sanación otorgada al hombre por la naturaleza salvaje de Dios, con el permiso de los sabios ancestros indígenas. En comunidades tradicionales que han sobrevivido pese a todo, el Yahé enseña respeto por la vida propia y ajena, arroja luz sobre la fractura del bien en la constelación del cuerpo. Una escafandra mística, un viaje en el tiempo hacia el dolor propio y el dolor ajeno para reconocerlo y sanarlo. El momento exacto en donde te quebraste, cuando uno se convierte en dos por la matemática del karma y esas dos partes colapsan, tomando caminos distintos hasta que vuelven a encontrarse, como ríos que logran olvidarse de sí mismos para dar de beber. El problema no es conocer la respuesta, es encarar la respuesta. Ayahuasca es aprender a morir. Un poeta colombiano amigo mío me contó que posterior a su ceremonia de sanación con Yahé, tras aclarar sus pensamientos en la noche más larga de su vida, aferrado a un cubo de vómito y un sleeping bag hedionda, el Taitá lo trasladó a la selva, hizo que cavara un hoyo y lo enterró en ese lugar durante horas. Cuando despertó, sacó la mano y logró salir. Vio entonces por primera vez el mundo, el verdadero dolor, el verdadero color del cielo. Recordé esa escena narrada por el poeta cuando veía una serie titulada Living With Yourself 2019, en donde el actor Paul Rudd interpreta a Miles Elliot, un copywriter de Pull Market, que no está contento con su vida. Miles se somete a un misterioso tratamiento tecnológico y descubre que ha sido reemplazado por una nueva y revitalizada versión de sí mismo. Por debajo de la latitud cero, William Burroughs buscaba la ayahuasca. Escapaba de México y del juicio por el asesinato de su esposa Joan Bulmer. Tras representar el acto de Guillermo Tell, escapaba del karma. Se hospedó en un cuarto en la avenida José Leal, en Lince, Lima, muy cerca de lo que ahora es la Choza Náutica. Entonces era 1953 y poco se sabía de la liana sagrada del Amazonas. Se creía que los rusos la querían particularizar. Atacado por las almorranas, redactó epístolas a Allen Ginsberg, que después se convertirían en el libro Cartas del Yahé, que contenían todas las noticias acerca del vino de los muertos, que buscaba con vehemencia en un intento de cambiar los hechos. El ayahuasca tal vez sea el chuté definitivo, decía. Lo encontraría finalmente en el Putumayo. El etnobotánico Paul Holiday recuerda la toma de Burroughs de la siguiente manera. El viejo indio, Indano, le dio un vaso lleno de la cosa, una mezcla de dos alcaloides de una planta salvaje, y 15 minutos después lo envió totalmente fuera de sus cabales. Violentos vómitos, cada pocos minutos pies entumecidos y manos inútiles, incapaz de caminar en línea recta. Regresó al hotel alrededor de las 7 de la mañana después de una noche bastante horrible. Posteriormente, comenzaría su carrera literaria en los bohemios barrios de Tangre, en Marruecos. En nuestra serie, a través de un recurso de clonación, un canto de vida muy a lo Hollywood, integrando un elemento funcional o ficcional que todo lo puede, Miles Elliot, aquejado por la mediana edad, decide regenerarse en un laboratorio disfrazado de Top Happy Spa, un tratamiento revolucionario que promete purificar el alma y el cuerpo del hombre por $50,000. Ulterior a la clonación, el laboratorio sepulta al yo enfermo de Miles y deja libre al nuevo ser humano, pero en un error nuestro protagonista descubre a su antigua personalidad tratando de emerger a la vida, confinado en las entrañas de un bosque. Ahora tendrá que decidir si debe matar a su otro yo o aprender a vivir con él. Lejos de presentar una narrativa trillada de sci-fi, la serie es una metáfora de los procesos posteriores a la toma del Yahé, descubrir todas las cosas buenas que posee el mal, cambiar los hábitos más abúlicos, aprender a amar el karma, tu otra edad y abrirse abrirse a un mundo de posibilidades por descubrir, a pesar de que sus recuerdos implantados le marcan otro rumbo, justo como a Burroughs, en un camino de aprendizaje, dejando atrás el cubo de mierda que le pesaba tanto, un cubo no tan diferente al nuestro. La serie, dirigida por Timothy Greenberg, de The Tour, además de entretenernos con cortas entregas de un humor agridulce, nos perfecciona, como escribe Futuro Moncada en el libro de poemas Yahé, a contar nuestra historia e iluminar nuestro cuerpo antes de dar pasos. Gracias, bienvenidos y bienvenidas. Esto fue Eclectomeroland Paranoias, el espacio donde las ondas sónicas no levantan polvo porque prefieren levantar telas, ya que después de todo hay mucha, pero mucha tela de donde cortar. Paranoias para todos mis amigos. Come on, enjoy us. Los Paranoias. Los Paranoias.